En nuestra columna anterior habíamos estado hablando de los modernistas, de las poetas modernistas, de esa corriente poética de fin del siglo antepasado, principios del siglo pasado. Y conocimos un poquito a Delmira Agustini, una poeta uruguaya, que murió muy dramáticamente y muy jovencita. Y les había prometido presentarles a Juana Borrero, una cubana también, poetisa extraordinaria, de casi 18 años de edad cuando falleció. Murió de una tuberculosis en Florida, porque sus padres habían tenido que emigrar. También su familia eran una familia de escritores, de pintores, habían tenido que emigrar por las dictaduras de aquel momento en Cuba, ¿no? Y ella fue escritora y fue pintora. Desde muy pequeña fue considerada como una niña prodigio, porque bueno, se crió en ese ambiente, en medio de reuniones y círculos literarios, y dejó una obra pequeña pero muy importante, que hoy vamos a conocer. Vespertino. Hacia el ocaso fúlgido titila el temblador lucero vespertino, y a lo lejos se escucha del camino el eco vago de lejana esquila. Como escuadrón de caprichosa fila, nubecillas de tono purpurino se desvellonan en celaje fino, etérea gasa que disuelta oscila. El rayo débil que las nubes dora lentamente se extingue, agonizante, sus fulgores lanzando postrimeros, y la noche se apresta, vencedora, a desceñir sobre el cénit triunfante su soberbia diadema de luceros. Muy modernista su vocabulario, ¿vieron? Crepuscular. Todo es quietud y paz. En la penumbra se respira el olor de los jazmines, y más allá, sobre el cristal del río, se escucha el aleteo de los cisnes, que como grupo de nevadas flores resbalan por la tersa superficie. Los oscuros murciélagos resurgen de sus mil ignorados escondites, y vueltas mil y caprichosos giros por la tranquila atmósfera describen o vuelan luego rastreando el suelo, rozando apenas con sus alas grises del agrio cardo el amarillo pétalo de humilde malva, la corola virgen. Apolo. Marmóreo, altivo, refulgente y bello. Corona de su rostro la dulzura, cayendo en torno de su frente pura en ondulados rizos sus cabellos. Al enlazar mis brazos a su cuello y al estrellar su espléndida hermosura, anhelante de dicha y de ventura, la blanca frente con mis labios sello. Contra su pecho inmóvil, apretada, adoré su belleza indiferente, y al quererla animar desesperada, llevada por mi amante desvarío, dejé mil besos de ternura ardiente allí apagados sobre el mármol frío. Todavía se llama este. ¿Por qué tan pronto, oh mundo, me brindaste tu veneno amarguísimo y letal? ¿Por qué de mi niñez el lirio abierto te gozas entronchar? ¿Por qué cuando tus galas admiraba, mi espíritu infantil vino a rozar del pálido fantasma del hastío el hálito glacial? Los pétalos de seda de las flores déjame ver, y alborozada amar, ocúltame la espina que punzante junto al cáliz está. Más tarde, cuando el triste desaliento sienta sobre mi espíritu bajar y el alma mustia o muerta haya apurado la copa del pesar, entonces sienta de tu burla el frío y de la duda el aguijón mortal,